Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. Charlas, exposiciones, teatro, talleres y lecturas son algunas de las actividades organizadas por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Archidona con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Archidona participa en la reunión provincial sobre presupuestos participativos. Ha comenzado el programa Hablamos, con una amplia participación de alumnos. El domingo se celebra el Domingo de Piñata con el desfile de disfraces de carrozas y la quema de la sardina. Los atletas archidoneses Cristian Segovia y Sonia Muriel, ganadores de la 23ª carrera urbana Día de Archidona. Esto es Archidona Noticias. Están en la sintonía de Radio Municipal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Así comenzamos. Charlas, exposiciones, teatro, talleres y lectura son algunas de las actividades organizadas por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Archidona con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer. La concejala de Igualdad, Juana Barrio, aseguró que este año, más que otros, se tiene que reivindicar y levantar la voz en contra de la ley del aborto, ya que no puede seguir adelante el proceso de su aprobación. Barrio ha afirmado que la mujer no puede entenderse como un simple envase creador, porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. También ha destacado un informe en el que se indica que el 33% de las mujeres europeas ha sufrido violencia de género y que esta cifra no se puede permitir en este continente, por lo que hay que seguir luchando por la igualdad. La responsable del Centro de Información a la Mujer, Águida González, ha señalado que lo que va de año han fallecido por violencia de género 14 mujeres y una niña. Buenos días, gracias por la espera en primer lugar y como siempre gracias por atender nuestra llamada. Como veis, la mesa está tomada por mujeres porque el motivo que nos trae aquí precisamente es el que nosotras tenemos que seguir defendiendo. A mi izquierda está Águeda, la técnico sí, todo el mundo la conoce. Y a mi derecha está Mónica, que es la técnico UNIN, que también todo el mundo la conoce. Y a las dos quiero agradecerle aquí en público la labor que llevan a cabo, tanto a nivel de actividades como a nivel de trabajo, el silencioso, que es el de verdad, el que no se nota, pero es el más duro. Yo explicar un poquillo el motivo por el que estamos aquí. Muy pronto, hoy es día 6, pasado mañana, volvemos a celebrar el día 8, el Día Internacional de la Mujer, que como todos sabéis, desde 1911, perdón, se tomó como fecha. Hay muchas, historias de por qué se elige ese día, pero no vamos a entrar en ello, yo creo que no merece la pena. Lo que sí merece la pena es que, desgraciadamente, este año, más que otros incluso, tenemos que seguir conmemorando, tenemos que seguir reivindicando y tenemos que seguir levantando la voz. Tenemos una espada de Damocles ahí que se llama la Ley de Reforma del Aborto, que no puede salir adelante, que no debe salir adelante porque sería retroceder como mínimo 40 años. Las mujeres no podemos ser consideradas un envase procreador a merced de lo que el hombre decida que tiene o no tiene que ser la natalidad. Así que la mujer tiene derecho a decidir qué quiere hacer ella con su cuerpo. Y desde aquí pido a todas las mujeres que sean eso, mujeres reivindicativas, íntegras, enteras. Luego podremos ser cualquiera otra cosa, seguiremos luchando por la cultura, seguiremos luchando por la igualdad. Lo que no podemos es que nos condicione la vida puntualmente una situación que se nos puede producir. En otro sentido, recientemente ha salido una noticia también, con hechos ya y con datos consumados, que el 33% de las mujeres europeas han sufrido violencia de género. Europa, el ombligo del mundo, el continente más culto, más antiguo, no puede permitirse tener esas cifras. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando. Así que, bueno, nosotras de alguna manera hemos preparado una agenda que al menos nos permita reunirnos, que nos permita conocernos, que nos permita debatir nuestras necesidades, nuestros intereses y que nos permita reforzarnos para seguir en esta línea, seguir en esta lucha, seguir en la denuncia y seguir reivindicando lo que simplemente queremos ser, mujeres, la mitad del mundo, solo eso, no queremos más. Y así que yo le dejo, no sé quién va a empezar primero, si Águeda, si Mónica, que nos degraden un poquito las actividades. Sí quiero hoy hacer mucho hincapié, aunque ella ya lo dirá, en que esta tarde en el Instituto Luis Barahona de Soto vamos a tener una charla que la va a impartir Guardia Civil de manera extraordinaria, suele hacerlo por las mañanas para los alumnos, relacionada con los peligros de Internet. No recuerdo el título exactamente, pero sí quiero hacer un llamamiento a todos los madres y padres para que asistan, porque Internet es peor que la calle, es mucho más grande y generalmente los niños están en esa calle solos y durante mucho tiempo. No sabemos con quién hablan, con quién se encuentran, qué piden o qué ven. Así que, y los padres desgraciadamente todavía somos en cierto modo inmigrantes en el tema de las nuevas tecnologías. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar preparados y al menos saber en qué calle se mueven nuestros hijos. Me callo. Lo que quieras. Bueno, pues nada, voy a enumerar las actividades que hemos programado para el Día de la Mujer, no sin antes decir que, aunque no es 25 de noviembre, pero da igual. Da igual. Porque todo el año las mujeres siguen siendo asesinadas en este país. Llevamos a lo que va de año, 14 mujeres asesinadas y una niña de 9 años. Ayer, antes de ayer en Soto Grande, fue la última víctima junto con una menor, la madre y la hija de 9 años, y anoche en Torremolinos una mujer de 47. Son las dos últimas víctimas, las tres últimas víctimas de la violencia machista. Y a partir de ahí, pues nada, lo que os he dicho antes, que me declaro insumisa de la palabra porque esto ya no hay por dónde cogerlo ni por dónde explicarlo. Bueno, os cuento un poco las actividades. Como bien ha dicho Juana, esta tarde tenemos una charla, Los riesgos de las nuevas tecnologías. Es una charla que se nos solicitó desde el AMPA del Instituto Luis Barahona de Soto. Viene a darla un sargento de la Guardia Civil de Mollina y será a las 6:30 de la tarde. Y bueno, invitamos a todos los padres y madres para que asistan, que va a estar bastante interesante. Comenzamos el día 10 con un curso que dará Mónica, pero eso os lo explica ella un poquito más tarde. El día 11 de marzo tenemos la inauguración de la exposición y monográfico Carmen Laforet. Carmen Laforet es una escritora que hace 70 años ganó el primer premio Nadal, justo cuando se instauraba el premio Nadal como tal, con su obra Nada. Entonces se le va a hacer un monográfico este año y va a estar acompañada de todas las mujeres ganadoras del premio Planeta, del premio Nadal. Desde que se instauró, ¿vale? Que son 14 en total, ¿vale? Desde el primero. Esta inauguración de la exposición va a ser en la biblioteca y se va a mantener en la biblioteca durante un tiempo. El mismo día, 11 de marzo, por la tarde, tenemos un taller de iniciación al yoga, desde las 4 a las 6:30 de la tarde, en el polideportivo, en la sala alta del polideportivo, que la va a dar María Lara Casado, del Centro de Salud Atenea. es un taller gratuito y es para conocer los beneficios del yoga, para qué viene bien y bueno, un poco la disciplina, ¿no?, del yoga. Aunque es para el Día de la Mujer, yo siempre digo que invitados estamos todos, que los hombres que estén interesados en el yoga también se pueden venir al taller. Pasamos al día 12, que también hay un taller por parte de Mónica, que ahora ella explica, y luego el 14, como viene siendo habitual, tenemos el homenaje a las mujeres del año. Digo mujeres porque son dos, como ya se instauró desde hace 3 años, una mujer mayor que la eligen las asociaciones de mujeres, que este año es Carmen Berrocal, y una mujer joven que se dirá en el mismo acto, ¿vale? Una vez se dé el homenaje, pues nuestras cómicas del Zarcillo, nuestro grupo de teatro maravilloso de aquí de Archidona, pues va a representar la obra de teatro Y la vida sigue, que os recomiendo que vengáis y la veáis porque es buenísima y está bastante... Está hecha por mujeres. Está hecha por mujeres y se ríe una bastante y está muy interesante. Eso va a ser el día 14 de marzo, viernes, que aunque siempre se ha hecho el día 8, pero este año para no coincidir con el final de carnaval, pues como hay tiempo, pues no pasa nada, pues se ha trasladado al fin de semana siguiente. Va a ser en el auditorio a las 7 de la tarde. El día 15 las asociaciones de mujeres se van a comer, como todos los años. El 17 de marzo tenemos una lectura continuada de la obra de Nada de Carmen Laforet por parte del Club de Lectura en la biblioteca a las 11 de la mañana. Y se va a hablar un poco de la figura también de Carmen Laforet, ¿vale? El 28 de marzo se representa la obra teatral Con voz de mujer a las 8 horas en el auditorio. Por parte de... Es una obra organizada y promovida por parte de la Diputación de Málaga. Y luego los días 31 de marzo y 3 de abril va a haber un taller también que da el Servicio de Política de Igualdad de Diputación, que es Avanzando en Igualdad, un paseo por la historia, ¿vale? Es un taller, bueno, pues para aprender un poco lo que se ha ido haciendo, lo que se ha conseguido, dónde estamos, en qué punto estamos. Va a ser de 10 a 1 esos 2 días y para toda aquella persona que quiera, pues no tiene más que venir y apuntarse porque es abierto, ¿vale? Y nada más. Paso... Ah, bueno, se me olvidaba que en Olorma, el 19 de marzo, en el auditorio a las 12 de la mañana, va a tener una obra de teatro que se llama Cultura y Empleo, que va dirigida al segundo de bachillerato de los dos institutos de aquí de Archidona. Y de la comarca creo que también viene. Y ya paso a Mónica, que ella lea sus actividades y la explica. Bueno, por mi parte, desarrollar un poquito más las actividades que se han desarrollado desde la Unidad de Empleo de Mujeres. En este caso, el día 10 de marzo comenzamos con el curso titulado Nuevas Tecnologías, Formación y Empleo, que se ha organizado desde el UNICO en el Centro Guadalinfo. Es un curso que va a durar 25 horas, que se hará de lunes a viernes, todos los días, en horario de 10 a 11 y media. Y en este curso vamos a introducir un poco de nuevo a las mujeres, que todavía hay muchas mujeres que no están en el tema de las nuevas tecnologías, y un poco relacionarlo con el tema de la formación y, sobre todo, orientado siempre a la inserción laboral y a la búsqueda de empleo, que también veremos. Y después, el día 12 de marzo, con el taller de igualdad salarial, pretendemos un poco hacer esta reivindicación que hacemos todos los años desde la Unidad de Empleo de Mujeres, desde el Centro de la Mujer en General de Concejalía, de la situación que tiene la mujer con respecto a la discriminación salarial. Indicar solamente una pincelada antes de que hagamos el taller y que continuamos teniendo un 22,8% menos de salario que nuestros compañeros masculinos. Por el mismo trabajo, ¿eh? Por el mismo trabajo y durante el mismo tiempo anual. Entonces, un poco trabajaremos lo que son artículos, vídeos y demás, analizando un poco la información de la evolución de este dato en el último año. Y yo creo que con esto nada más, creo que hay muchas actividades interesantes y esperamos que participéis. Bueno, yo voy a añadir un poquillo, un par de cosas mientras Águeda baja, porque tenemos otra cosa que anunciar, que vamos a poner en marcha este año. Con el tema de la exposición, bueno, de la exposición sobre mujeres escritoras y mujer y literatura o mujer y cultura de alguna forma, como veis, todas las actividades que se han preparado la hemos puesto bajo un epígrafe común, que es mujer y más, ¿eh? Porque somos mujer, mujer y cultura, mujer y madre, mujer y trabajadora, mujer y deportista, mujer y empresaria. Bajo el paraguas de mujer cabe todo, ¿no? Hemos empezado con el monográfico de Carmen Laforet, de la obra Nada, pero queremos seguir reivindicando, evidentemente, la figura femenina en todas las artes, ¿eh? Queremos que esto sea un programa continuado, porque, bueno, sabéis que muchas mujeres escritoras o bien se han quedado en la sombra. Yo pongo siempre el ejemplo de María de Zayas, que quizás es la más desconocida y es una de las más importantes novelistas del siglo XIX. Y otra, que también pongo el ejemplo porque sí es conocida, es Cecilia Boldefaber, que escribía bajo el seudónimo de Fernán Caballero para poder publicar. Es decir, estas cosas tienen que ir saliendo a la luz. Las mujeres, a pesar de todo y a pesar de la cultura y a pesar de la opresión, siempre han sabido buscar un resquicio para expresarse, porque hemos tenido la necesidad de expresarnos. Eso como proyecto que ojalá siga avanzando y siga adelante. Y ahora una campaña que queremos poner en marcha a propuesta de... No, porque no tengo gafas, no veo. A propuesta... Ay, perdón, también tengo Alzheimer. También tengo Alzheimer, como bien habéis visto. Importante. Queremos poner en marcha un certamen de corte. Que bajo el lema un poquito novedoso, porque queremos que sea positivo, se llama Mi pareja me bien trata. Es un palabro, no es una palabra, pero queremos que la gente joven de alguna forma se implique. Se presenta hoy, los premios se entregarán, si todo transcurre como esperemos que transcurra, el día 25 de noviembre. Las bases van a estar a disposición de toda la gente que esté interesada en participar, pues tanto en la web del ayuntamiento como en las redes sociales, para que se las puedan descargar. Sí, voy a hacer hincapié en un par de cosillas. El objetivo, evidentemente, es que la gente joven recoja en ese corto de unos 5 minutos, me parece que era, entre 1 y 5 minutos, que recojan en ese corto escenas, imágenes, impresiones positivas de la relación de pareja, de la relación hombre-mujer, no necesariamente de pareja, relación igualitaria. Queremos sacar punta positiva a la relación, puesto que estamos, voy a decir una palabra, condenados a vivir juntos. Hagámoslo bien, hagámoslo felices y contentos. Hemos planteado una serie de premios que esperemos que sean lo suficientemente atractivos como para que la gente los vea, y con dos grupos de edades, menores de 18 años y mayores de 18 hasta 35. Para los mayores, y se puede participar también individualmente o por grupo. Para los premios categoría individual, hemos preparado una tablet, tanto para los menores de 18 como para los mayores. En categoría de grupo, hemos pensado en que para el grupo, una entrada para cada uno de los componentes del grupo, una entrada al Aquapark, si son menores de 18, y una cena para el grupo, si son mayores de 18. La cena sería en un restaurante de la localidad. En fin, nos parecen unos premios, bueno, por lo menos espero que sean atractivos y que a la gente se anime a participar. Son 5 minutos de vídeo, que eso se hace con el móvil hasta sin querer, ¿eh? Que si quieres desgrane un poquillo más, Insisto, las bases van a estar a disposición de todo aquel que esté interesado en la web del ayuntamiento y en las redes sociales, y si alguien tiene alguna duda, pues se puede dirigir también personalmente al ayuntamiento. El Paseo de la Victoria, donde se encuentra el memorial de Blas Infante, fue el escenario del acto institucional que se celebró en el Ayuntamiento de Archidona con motivo del Día de Andalucía. El alcalde de Archidona, Manuel Sánchez, señaló que era un día para reivindicar los derechos que con tanto esfuerzo se han conseguido, como la soberanía del pueblo y la legitimidad de la democracia, así como la cultura andaluza. El primer edil aseguró que Andalucía es una tierra y un pueblo solidario que defiende la justicia social. Ambos conceptos son señas, ya que el padre de la patria andaluza, Blas Infante, hacía inherente el concepto de Andalucía y su autonomía. Como ya reivindica en su ideario andaluz, no puede existir una Andalucía libre si no está basada en la justicia social de su ciudadanía y en la solidaridad con el resto de los pueblos, tal como recoge el himno andaluz: Andalucía por sí, España y la humanidad. Antes del discurso institucional, la agrupación musical José Antonio Galán interpretó el himno de Andalucía, mientras la vicecorregidora Berenice Astorga izaba la bandera andaluza en el memorial Blas Infante. Este jueves tuvo lugar la primera sesión del programa Hablamos, Let Us Talk, que ha puesto en marcha las concejalías de Educación y Comercio y la asociación Ojalá y Susan Hutchins. Este programa tiene como objetivo la inmersión lingüística del inglés y del español. En la primera reunión, un grupo de archidoneses y de ingleses han conversado primero durante 45 minutos en inglés y después otros 45 minutos en lengua hispana. Estos encuentros se celebran una vez a la semana, concretamente una semana los jueves y otra semana los viernes. La primera sesión tuvo lugar en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo y la idea es que cada reunión se celebre en un restaurante o cafetería de la localidad. Lo hemos organizado pensando en sumergirse en un idioma muchísimo más útil y además funciona mejor, porque cambiar y traducir todo el tiempo te rompe la cabeza. Entonces, lo que haremos es 45 minutos primero en inglés y luego en español. Entonces, el esfuerzo primero es para los españoles de intentar de expresarse en inglés, que es y vamos, hacer conversación, ¿no? Y al revés. Pero como los ingleses, la mayoría son residentes ya, digamos, reiterados, de una edad de, digamos, 50 y plus, más o menos, pensábamos que ellos primero, porque tienen un poco más de experiencia en la vida, tal vez para mantener una conversación. Y luego cuando los jóvenes, porque la mayoría de los españoles es joven, entre la más joven 17 y 54, pero la mayoría 25 hasta 35 más o menos. Entonces ellos han sentido experimentado lo que es esta angustia y que por favor también hablan lentos porque y pronuncian un poco más para los ingleses, ¿no? Susan, hablamos de el aprendizaje de los idiomas en un momento tremendamente difícil, en el que hay una movilización, ¿no?, sobre todo de la gente más joven, en diferentes puntos, no solamente de Europa, sino del resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Se ha convertido esto en esa aldea global. Sin embargo, evidentemente me tengo que meter un poco, ¿no?, en tu aspecto más personal, cuando tú has sido también una gran viajera a lo largo y ancho del mundo y has sentido en carnes propias lo que ha sido el salto al vacío de aprender un idioma partiendo desde cero, ¿no? Yo la necesidad de vivir. Sí, bueno, Holanda tiene el tamaño de un postal, o menos. Y un sello de postal, mejor dicho, ¿no? Pero desde chiquititos estamos acostumbrados, porque la tele no tiene, ¿cómo se dice traducción. Esto? No, el sonido, ¿cómo se dice? Voice-over. Voice-over, pero en español se llama. Sería como una traducción, sería. Traducción, pero sí, un doblaje. Un doblaje, eso es lo que busco. Pues no teníamos nunca doblaje. Eso quiere decir que tu oído se acostumbra y lees los subtítulos, ¿no? Pero ya has escuchado cómo pronunciar las cosas. Yeah. Y yo creo que en España, aunque están muy orgullosos de su industria de doblaje, sería muchísimo mejor eliminarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los ingleses que tendrían que aprender español? Nunca encienden la tele español. Siguen con su BBC y cosas así. Y al revés, los españoles llegan en la noche después de un día laboral y dicen, no tengo ganas de escuchar. Imagínate, yo me voy a poner un poco en el puesto del oyente, ¿no? En el que tú te imaginas que entremos a un cine que no esté doblado, sería con muy subtítulos. Con subtítulos, vale. Sí, claro. Vale. Siempre subtítulos, eso sí, porque si no, no captarías nunca ¿Qué nada. ¿Qué te apuestas, ¿no? que hay muchos de los oyentes que estarían diciendo, jo, qué aburrido, yo cómo me iba a poner a estar leyendo Dora una ya, película? Eso es parte del problema. Los ingleses un poco flojos y porque son mimados en ese sentido, porque la mitad del mundo habla inglés o más. Y los españoles, el mismo problema, ellos pueden ir y vivir en un montón de sitios y hablar español. En ese sentido te voy a hacer una pregunta. ¿Sabiendo hablar inglés y español, se puede ir por todo el mundo? Pues casi sí, aunque yo creo que ahora tengo que aprender árabe tal vez árabe y chino, ¿no? Sí, árabe y chino también. Porque, vamos, mirando los poderes en el mundo hoy en día, no lo sé. No, pero pobre de mí, es un broma. Como yo tenga al final que hacer una entrevista en árabe o en chino, eso verdad, sería peor. Bueno, sería más difícil. Yo tengo una hija que ya está aprendiendo farsi, pero imagínate aprender también los símbolos, las letras son diferentes, hasta la dirección del texto es diferente. Escriben de derecha a izquierda. Mira, último apunte esta tarde que estamos saludando prácticamente a tiempo real, ¿no? Mientras que estamos haciendo esta entrevista. Mira, hay una tecnología que viene, que va a estar dentro de muy poco con nosotros, que la ha escuchado, que son los auténticos traductores a tiempo real. El Google Glass ya nos va a meter en una historia donde no importa el idioma con la persona que tengas delante, sino que va a haber una especie de traducción a tiempo real. ¿Tú te imaginas eso, que lo depuraran de cara a un futuro y que pudiéramos hablar en cualquier lugar del mundo con nuestras gafitas puestas? Sería la descendencia del Espíritu Santo, ¿no? Con la llamita puesta y nos entendríamos todos. No, pero estamos hablando de tecnología. Sí, pero el Google Glass, a ver cómo funciona. Porque en el Google Translator... Funciona mal, vale. No, ¿por qué? Porque la estructura de la oración sí. en cada idioma es completamente diferente. Pero, Susan, hace unos años, y no tantos, hubiésemos dicho que era prácticamente imposible el que hubiésemos podido contactar con un teléfono móvil con cualquier persona en el resto del mundo con la facilidad que lo hacemos hoy. Hoy abrimos la pantalla de nuestro ordenador, abrimos programitas, no quiero hacer publicidades, por ejemplo, como el Skype, y de repente nos conecta con nuestra prima de Venezuela. Eso hago yo también. Vale, nos conecta con nuestra prima de Venezuela y viéndolo en vídeo también. O sea, lo que antes pensábamos que era imposible... Sí, pero te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Holanda, yo intenté esto con el Google Translator. Tengo dolor en la muela, ¿no? En Holanda es kies, pero kies también es yo elijo. Entonces el traductor dice, tengo dolor en mi elijo. Pero las máquinas cada día funcionan mejor. O sea, yo bajo mi punto de vista quiero dar un punto de fe. Evidentemente, vamos a ver, que aprender idiomas siempre, pero creo sinceramente que la tecnología estará muy aliada de cara a podernos llevar a un paso más. Sí, pero yo creo que en cierta forma lo que he entendido también hablando primero el español, bueno, ya conocí el inglés, pero cuando me fui a Guatemala no hablaba ni una palabra en español. Yeah. No es solamente aprender palabra por palabra, también es el entorno en que se usa la palabra y los idiomas. ¿Cómo se dice? Estas expresiones como en Holanda se dice cuando se hace una broma. Te tomo, te vale. tomo con la de vale. la pierna vale, y vale. aquí con chiste. El pelo. Vale, vale, ¿no? Es una, algo jocoso. Sí. ¿No? Déjame terminar esta entrevista haciéndote una pregunta en corte personal. ¿Tú te sigues sintiendo guiri cada vez que haces la maleta? No, yo ya no sé de dónde vengo. Bueno, me siento muy holandesa, pero muy el mundo es mi casa. No, ciudadana del mundo. Me siento muy en casa en España y lo he sentido cuando vivimos en otros países también, porque el idioma abre puertas. Y como Juana dijo, la concejala, cuando no hablas bien el idioma te sientes casi como un autista, ¿no? No puedes comunicarte, no puedes conectar. Pero una vez que has sobrepasado este miedo y este pánico de tener que hablarlo y de buscar las palabras, también aprendes de otras costumbres, de otras formas de ver las cosas y relativamente entiendes más de cómo la gente es posible de pensar y te sientes más en armonía sin atener a ciertos marcos y historias y todo esto. ¿Te y te sientes muchísimo más En una sola instancia? Segura, en serio. Sí, sí, estamos hablando de algo que va mucho más allá del lenguaje. Estamos hablando de abrir nuestra mente. Es la personalidad, ¿no? Para aprender más. Te ayuda a enfrentar el mundo en otra forma. A mí me alegra mucho terminar este tiempo de radio, donde la radio necesita por encima de todo eso el verbo, ¿no? La descripción, sí, ¿no? Sí. En este hotel escuela Convento Santo Domingo, donde poco a poco va llegando la gente, me gusta ver que al final lo habéis logrado, esta iniciativa cobra la fuerza que bien merece, que ojalá salga, y estoy convencido que va a ser así, va a salir mucho en positivo todo esto, vínculos de amistad, un poco más de integración de los ingleses en la población aquí, pero también para ellos, hombre, la vida es más fácil cuando ellos saben manejar el español, ¿no? Y al revés, que los españoles aprovechan que aquí mismo, en su propio pueblo, hay formas de practicar lo que ya han aprendido en teoría, ¿no? Entonces, a mí me parece súper. El miedo que tengo es que el interés se amaña un poco después de un par de veces, porque todavía es bastante difícil. Esta facilidad de hablar no lo he conseguido yo en 2 años o, no, claro, o 2 sesiones. Claro, nada es tan fácil como en principio parece. Pero en cualquier caso, la radio, aquí hoy aplaudimos esta iniciativa. Enhorabuena a todas las personas que la habéis hecho posible. Que ojalá esto no sea más que el comienzo de una gran bola ojalá, de nieve, sí, y que sume en positivo, porque evidentemente lo estoy viendo por la cantidad de gente hay un montón que de interés, y lo que pensamos hacer es son 3 meses, 4 sesiones cada mes, luego es verano, pero queremos, si todos siguen con el mismo interés para hacer amistades, pensamos hacer celebrar el final un poco bonito y luego a ver en septiembre cómo reanudamos otra vez. Y en tiempo de carnaval, el Auditorio Municipal acogió el viernes 28 de febrero el concurso local de chirigotas y comparsas. En total, 8 agrupaciones ofrecieron su visión crítica de distintos temas nacionales, así como de carácter local. En el concurso participaron las 7 agrupaciones de Antequera y actuó como invitada una chirigota de Antequera. Durante las 6 horas, el público archidonés pudo disfrutar de las presentaciones, pasodobles, cuplés y popurrís de las distintas agrupaciones cantaron sobre el escenario, de un auditorio que estaba lleno y con ganas de disfrutar de una de las fiestas de mayor participación y tradición en nuestra localidad. Este domingo se celebra el Domingo de Piñata. A partir de las 17 horas tendrá lugar el desfile de disfraces y carrozas que se tuvo que suspender el pasado sábado día 1 de marzo debido a la lluvia. Además tendrá lugar el entierro de la sardina. A las 16:30 horas en la Plaza Ochavada tendrá lugar la entrega de papelillos y serpentinas para los participantes de este desfile. Una vez finalizado el pasacalles tendrá lugar el concurso de cántaros en la Plaza Ochavada y el entierro de la sardina. En deportes, los atletas archidoneses pertenecientes al club Gerisa Comarcal, Cristian Segovia y Sonia Muriel, fueron los ganadores en la categoría masculina y femenina respectivamente de la 23ª carrera urbana Día de Andalucía, que se celebró en Archidona sobre la distancia aproximadamente de una milla. Segovia realizó un recorrido de 5 minutos y 30 segundos y Muriel tardó 6 minutos y 53 segundos. Esta carrera fue sobre todo un éxito de participación, ya que se dieron cita algo más de 250 atletas de todas las categorías, en las que sin duda es la prueba atlética más popular y veterana de la localidad. Hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Les deseo pasen feliz semana.